Y para charlar un poco sobre este tema y otros temas, estamos con quien es el titular de UTA aquí en Tandil. Estoy hablando de Sebastián Altamiranda, quien recibimos. Sebastián, buen día. Claudio Soto y Charro Rodríguez te saludan. Hola, buen día, compañeros. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, acá tratando de tener algo más de información con respecto al paro, ¿qué me podés contar? Bueno, ayer se resolvió que va a haber una medida de fuerza en lo que es larga distancia a partir de las 0 horas del viernes cero del sábado. Ya pasado hoy viernes 0 horas del sábado por 48 horas. Bueno, se vienen haciendo unos reclamos a nivel nacional para lo que es larga distancia y todo el país. Sabemos que la larga distancia ha sufrido muchísimo todo el 2020 y este 2021, bueno, pareciera que sigue casi en la misma situación. Entonces, bueno, hay unos reclamos de viáticos, salarios, y como no han llegado a ningún acuerdo, en el acta bien lo dice que no han arrimado ninguna situación que mejore el bienestar de los compañeros, así que se ha tomado las medidas de 48 horas de paro, ¿no? Sebastián, con estas nuevas medidas que ha dado el gobierno nacional, que a partir de X hora, depende de las fases, no haya circulación, los colectivos de larga distancia, ¿también se les complica la posibilidad de andar en la madrugada o están permitidos como esenciales? No, están permitidos como esenciales, obviamente, ¿no? Porque la gente que viaja, vos fíjate que no todas las ciudades están en la misma situación, ¿no? Sí. Estamos hablando de lo que es el AMBA, bueno, Gran Buenos Aires, Capital, de una manera. Nosotros hoy quedamos exceptuados de otra manera y hay, bueno, municipios que están de otra manera. Así que, bueno, no, pero los colectivos, como viajan con protocolo y son esenciales, siguen funcionando. Obviamente que hay mucho menos servicios, ¿no? Estamos hablando de que estemos en la mitad o menos de los servicios que teníamos, digamos, hasta fines del 2019, ¿no? Así es. Y Seba, y a nivel local, ¿cómo están llevando esta segunda ola de esta pandemia con los nuevos protocolos, abrir las ventanas y el cuidado de los laburantes? ¿Cómo están? Bueno, en principio nosotros siempre vinimos cumpliendo los protocolos a rajatabla, a ver, tratar de llevar a la gente que te indican. A veces esa es la parte más complicada, ¿no? Porque vos venís capaz que terminando el servicio y te queda gente abajo. Eso nos pasaba por ahí hace un tiempito atrás. Ahora, como hay más servicios, como que hay más colectivos, entonces podés. Sí. Pero en principio nosotros teníamos por ahí a veces dejar gente a pie. Esa parte es muy difícil. Después, bueno, nada, los compañeros siempre higienizando las unidades entre parada y parada, respetar la cantidad de gente, que es lo más difícil, ¿no? Obviamente. Sí. Y después, bueno, el cuidado normal, barbijo, alcohol, higienizarse cada compañero en parada, las ventanillas abiertas. Bueno, son cosas que uno dispone, que la gente a veces despotrica porque obviamente y ahora hace frío con las ventanas abiertas, pero bueno, son medidas que los que las toman deben saber, entonces bueno, hay que tratar de hacerlas cumplir, ¿no? ¿Cómo fue la situación de los trabajadores? Porque digo, están expuestos constantemente. Claro. Uno a veces piensa en los docentes, que hay que vacunarlos por la cantidad de horas que están con los chicos, y me parece que la gente que va a cargo de los colectivos tiene la misma o por ahí más exposición porque está durante todo el día. Digo, más allá de los protocolos que se usan, ¿cómo fue todo este tiempo de pandemia manejando un colectivo? Bueno, yo digo que somos los esenciales de los esenciales. A ver, nosotros creemos que seguramente no todos los médicos, no todos los enfermeros, no todos los la policía, todos los que son esenciales de primera línea, se entiende obviamente y hay que sacarse el sombrero, es espectacular. Pero nosotros somos los esenciales, somos quien nos transportamos, a los chicos, a los maestros. Y yo siempre digo que desde el primer momento que nosotros tenemos que estar también, no digo en primera línea, pero sí ahora que tengan la posibilidad de poder vacunar a los compañeros. Porque nosotros desde el primer momento estuvimos arriba del colectivo, siempre tomando las disposiciones que nos daban. Tenía que andar a cada 40, tenía que andar. Nosotros siempre, nunca dejamos de andar. Entonces yo digo que hoy por hoy nosotros también merecemos estar vacunados por una cuestión de cuidado para nuestra familia, para cada compañero, y es la realidad para nosotros. Hoy nosotros tenemos que estar en carpeta para que nos puedan vacunar. De hecho, hemos hecho un pedido al municipio, la Cámara de Transporte en su momento también hizo un pedido para que vacunen, ya que tenemos también gente de riesgo, gente que hoy no está trabajando. En cada línea tenemos 3, 4, 5 personas de riesgo que hoy no están trabajando, ¿no? Digo, ¿y qué respuesta recibieron ante estos pedidos? Bueno, en principio sabemos que las vacunas que fueron llegando se fueron aplicando a la, como decía recién, en primera línea, médicos, maestros, mayores de 60, 70, bueno, estamos en ese rubro, así que nosotros creemos que ahora puede llegar a que tengamos novedades. Nosotros el pedido lo hicimos hace poquito y la Cámara de Transporte ya lo había pedido hace un tiempo, que lo veníamos hablando, nosotros reclamándole de que se pueda... que se pueda hacer ese pedido. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la semana, la otra semana, y ver si de a poquito se puede empezar a vacunar en principio primero a los de riesgo y después, bueno, a los demás compañeros, ¿no? Sería lo ideal. ¿De qué cantidad estamos hablando, Seba, más o menos de trabajadores sumando los de riesgo y las que están los que están bien? Bueno, nosotros tenemos una plantilla de compañeros que son 180 básicamente, 180 entre 200, más los de larga distancia que tenemos 40. Estamos hablando de 230 personas básicamente. Está bien, está bien. Y bueno, no me parece descabellado el pedido. Veremos también el tema de las vacunas que llegan y qué cantidad, y también tener en cuenta los que faltan todavía vacunar, pero me parece que son esenciales también, ¿no? Sí, no es un número tan alto como claro, para que complique la cosa. Sebastián, bueno, te agradecemos estos minutos aquí en ABC Hoy Radio y seguramente seguiremos charlando. Ojalá lleguen esas vacunas, y ojalá puedan vacunar a todos los choferes, porque la verdad es que brindan un servicio y lo definiste de la mejor manera, son los esenciales de los esenciales. Sí, totalmente, yo creo que es así. Ojalá, nosotros sabemos que hay gente que, tanto médico, enfermero, que están en la lucha constante y obviamente que merecen que estén vacunados, porque son los que realmente le ponen el pecho. Pero bueno, ojalá nosotros podamos tener, después de que sean todos vacunados las personas que están anotadas y necesarias, que estemos ahí en carpeta para que nos puedan tener en cuenta. Buenísimo. Gracias por estos minutos.